tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. La Liga de la Justicia de Zack Snyder lanza tráiler. El corte de 4 horas de la visión del director, que llegará a HBO Max el 18 de marzo, compartió un nuevo y emocionante avance, cuya toma más sobresaliente es la de Jared Leto en su papel del Joker. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.